ya no estás. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Lo que no ves en mí.